Vê se me ajuda a chegar. Los de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, 90.5 Radio Universidad Veracruzana. Estamos ya en el emparrillado de los halcones y agradezco el respaldo de mi compañero Aldo Camacho, que está llevando la imagen a través de Facebook. Guillermo Bautista, mi compañero, está en la consola de Radio Universidad Veracruzana, y esta tarde nos visitan Luis Ángel Cuevas, tackle defensivo. Luis Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Bien. Carlos Aguilar, ¿cómo estás? Receptor. Muy bien, gracias. ¿Nerviosos todavía? Se queda un poquito de la presión del juego, pero bien. Decías, Carlos, que dormiste tarde el sábado, ¿no? Sí, yo creo que era la presión de que pues el partido se puso tenso en un final. Entonces yo creo que me quedé con adrenalina o algo así. Ya no podía dormir muy bien. Querías una serie de tres extra, ¿no? Sí, no, ya no hubiera podido. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues un gusto, como siempre, todos los lunes, de estar aquí para hablar del deporte que nos gusta y nos apasiona, y de los halcones de fútbol americano, ¿no? Oigan, en verdad que el sábado estábamos a través de Inercia Deportiva siguiendo el enfrentamiento. Nuestros compañeros que estaban en la crónica y el público estaban, pero en verdad, muy tensos. Demasiado, ¿eh? Perdón que lo diga, por culpa de los halcones, pero que tienen el partido a modo y lo estaban dejando. Un primer cuarto 0-0, solamente digamos de estudio, no pudieron capitalizar, y después vendría Andrés Rodríguez del equipo de los Tecos a anotar. Estaba muy cerca del quarterback, el número 14, tomó la bola y tuvo la primera anotación. Y consiguió el punto extra, ponía 7-0 en contra del equipo de halcones de la Universidad Veracruzana. Vendría el coach, el quarterback del equipo de halcones, Hiroshi. Así es, Jairo Vázquez. Jairo Vázquez, y anotaría el 6, tantos contra 7, y después el punto extra, se empatarían a 7. Y así se irían a la situación del descanso. Así es, ya en la segunda mitad, bueno, pues el equipo de nosotros, de los halcones, se va arriba, ¿no? 14-7, y pues ahí, bueno, esa fue la primera anotación de Salvador Mazaley. Mazaley, del número 39, que también ya lo tuvimos por aquí hace dos semanas, platicándonos sobre su trabajo que está haciendo, y pues digo, desafortunadamente hay una desatención, un pase largo, que hay un error en la defensiva secundaria, y pues nos empatan el juego. Y en el cuarto, del tiempo extra, no vuelve a aparecer. Iba 14-7, se pone 14-3 y viene el punto extra, 14-14, un receptor solo en la parte derecha del campo ahí, y vendría la situación ya en la pausa de los dos minutos para abrir la situación de las series extras, 14-14, y después volvería el equipo de Halcones a tomar ventaja para tumbarse 20-14, empataría el equipo de Tecos, y en ambas ocasiones se tapa el punto extra. Sí, que ahí, bueno, pues esa también es una situación a destacar mucho, ¿no? Nosotros empezamos con esa serie extra, la primera serie extra, nos toca a nosotros ir a la ofensiva, sí. Podemos mover bien la pelota y pues nos vamos al frente, ¿no? Vamos 20-14 era en ese momento, pero pues hay una desatención en el equipo especial, y realmente ahí sí nos estábamos metiendo en muchísimos problemas, ¿no? Nos tapan el punto extra, entra la ofensiva de los Tecos, que igual ya la teníamos contra las cuerdas, la verdad, la defensa ahí estaba haciendo un trabajo bastante interesante, y desafortunadamente en cuarta oportunidad y gol, o sea, nos faltaba nada más, ellos consiguen el empate, y pues ya tenían todo para ganar, ¿no? Ya ahí le cambian el momento al juego, y afortunadamente el equipo especial aquí, Luis Ángel Cuevas, fue el encargado de tapar ese punto extra para obligar a que hubiera una segunda serie extra, ¿no? Y también eso, bueno, lo platicábamos un poquito fuera del aire, también en la cuestión mental, o sea, en el momentum, te cambia completamente el partido, ¿no? Porque ahí, pues, Tecos ya estaba, ellos estaban ya prácticamente saboreándose la victoria, sí, claro, ¿no? era realmente una probabilidad. Pudieron pues, haber ganado 20-21. 20-21 iba a ser el marcador. Y el equipo especial entró a hacer su trabajo. Es algo que también en la semana se entrena, ¿no? Es el tratar de bloquear los puntos extras, los goles de campo. Y afortunadamente para nosotros nos funcionó. Y de ahí, bueno, pues entramos al campo. Bueno, la defensa siguió. Porque en la segunda serie extra se tiene que cambiar, ¿no? Y entonces ahí, si nosotros habíamos ido a la ofensiva, ahí tenía que salir primero la defensa para la segunda serie. Y ahí ya fue mucho más forzado. Tecos se veía como un poco más descontrolado. Y pues acaban deteniéndolos y los dejan sin puntos, ¿no? Intentan un gol de campo que lo fallan. Sí, fallaron. Y de ahí bastaron dos jugadas para que nosotros, pues afortunadamente, finiquitáramos el partido y le diéramos la vuelta, ¿no? 26-20. La segunda anotación de Salvador Mazaley. Dos anotaciones. Sí, fueron dos jugadas en las que recorrimos dos carreras, 25 yardas, y ahí se acabó el partido. Se acabó el partido y se acabó la tensión. Así de que platíquenos tanto Luis Ángel Cuevas como Carlos Aguilar. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Ahorita lo platicamos nosotros en números y en estadísticas, pero ¿cómo lo vivieron ahí en el momento, en el emparellado? Pues la defensiva, pues sufrimos bastante, la verdad. Nosotros más. Sí, no sé. Pareciera como que queremos sufrir de más y que todos los partidos de los Halcones se tienen que ir a tiempos extras. Por cierto, es el segundo partido como local y segundo en series extras. Sí, ya pues damos buenos partidos y pareciera que todos los partidos los tenemos que complicar un poco. Sí, como dice mi compañero, igual yo, pues sí. A diferencia de él, sí me dormí más antes porque salí muy, muy, muy cansado. Pero sí, o sea, entras y es una tensión y cuando nos anotan, pues ellos tenían para meter la anotación, los paramos, tuvieron dos oportunidades en corto, los paramos, después quieren hacer una por fuera, logramos taclear, cometen un castigo por conducta antideportiva, después los retrasaron 15 yardas, y pareciera que ya los íbamos a parar y los íbamos a dejar en cero y se iba a acabar el partido. Nos desconcentramos un poco y nos anotan. Y después es como que te metes en la cabeza de que para como sea la patada. Sí. Entonces es como sea. Entonces se piensa distinto en un partido normal, así ganando, parar un punto extra, o era algo especial frente a Tecos en esta condición. Pues en mi particular, esta vez para mí sí es especial porque realmente ese equipo siempre me ha tocado. El año pasado que jugué contra ellos, también el año pasado fue mi año de novato, fui a jugar allá y salí con la adrenalina al máximo, salí deseando que faltara más tiempo. Allá esa vez perdimos, pero no sé, perdimos porque nos faltó un poco más de tiempo solamente. Sí. Ellos llegaron acá en la semifinal, le ganamos. Y ellos traían ahora lo que nosotros teníamos ese año de la semifinal. Ellos traían esa espinita clavada de que les habíamos ganado. Entonces ellos venían con todo y pues no nos tenemos que dejar. Como fue, lo tenemos que sacar. Y sí, yo sí lo vivo un poco diferente. Sí lo siento más intensidad. No sé, tal vez es por eso, porque pues se jugó la semifinal. El partido de la semifinal del año pasado también fue dramático. Pero esta vez sí, parece que nos gusta hacer la emoción. Carlos Aguilar, esa tensión que te llevaste a casa, ¿en qué momento recapitularon? Dijeron, y tenemos que asentarlos más, porque quien complicó el partido fueron ustedes, no los Tecos. Pues sí, exactamente. De hecho, ¿cómo se me van a quedar siempre unas palabras grabadas del head coach? Cuando estábamos en el medio tiempo nos dijo algo muy cierto. Nos dijo, es que yo no creo que sean mejores que ustedes. Simplemente lo voy a decir así tal cual, están siendo menos tontos, porque la verdad es que nosotros estábamos complicando el partido por situaciones pues propias de errores del equipo. La verdad, en ningún momento yo sentí que fuera un equipo superior, al menos su defensa sobre nuestra ofensa. En ningún momento sentí que fuera un equipo superior. Pero algo que me gustó muchísimo de este partido y que lo he visto a través de la temporada es que el equipo está teniendo una mentalidad muy buena ante situaciones de este tipo. ¿Cómo me explico? Cuando a la defensa nos anotan, la ofensa dice, no, pues vamos a anotar otra vez, no nos vamos para abajo. Y justo en el medio tiempo yo también les mencioné algo a mis compañeros, les dije, no esperen a que las cosas sucedan por sí solas, hay que hacer las cosas, pues buscar que nosotros poner la oportunidad. Y en el juego se vio súper reflejado, una intercepción genial de otro compañero, el número 17, pues la anotación de en este caso de Salvador, la otra anotación de Dael, otro jugador, o sea, que se vio que todos realmente pusimos esa acción. Y eso sí te da obviamente un estrés, porque sabes que estás haciendo las cosas bien y como que no te la crees, ¿no? Y si sumas a la gente que está en la grada. Exactamente, o sea, tú dices, no, ya vamos súper bien, los estamos parando, vamos súper bien, y se te sube esa adrenalina, ese ego de jugador de estamos súper bien, y de repente de la nada te dan la vuelta o te la complican y dices, no puede ser posible que yendo también nos vaya a pasar esto, y es donde comienza el estrés. Pero como lo menciona mi compañero, creo que lo supimos manejar muy bien. Excelente la defensa al final, a pesar de, bueno, del error, de todas formas supieron parar, y pues sí, fue un momento muy crítico. Luis Ángel Cuevas, y venían de atrás porque empezó ganando Tecos, ¿no? Sí, o sea, tenían ya la presión de que estaban perdiendo y empezaron a ganar. Pues ya van varios partidos que empezamos así de atrás, como dice mi compañero. Lo bueno de este año es que una unidad solventa a la otra. Cuando la defensa falla por cualquier error, la ofensa parece que viene y nos echa ánimos y dice, no se preocupe, nosotros vamos a anotar. Cuando la ofensa no puede anotar en un drive, nosotros entramos, paramos. Tenemos una unión muy grande este año, la verdad. Somos una gran familia, lo debo reconocer. Y pues sí, pareciera que todos los partidos queremos sufrir, como le vengo diciendo. Empezamos atrás, pero pues remamos contracorriente y al último apretamos filas y logramos sacar el partido, que era lo importante. Coach, platíqueme, hay que destacar también que ahora hay alguna reglamentación que se pone a punto y que eso generó que dos jugadores del equipo de los Tecos fueran expulsados. Sí, bueno, pues ahí, sobre todo la situación de tratar de proteger a los jugadores y de utilizar menos el casco, ¿no? Que es algo en lo cual se ha estado haciendo mucho énfasis. De hecho, antes del juego de este fin de semana, igual hubo un comunicado, ¿no?, por parte de los oficiales de ONEFA, en el cual pues hacían como que iban a recalcar mucho esas situaciones, ¿no?, de algunas situaciones dentro del juego mismo, como por ejemplo el uso del casco, ¿no?, que es el targeting famoso, en el cual, bueno, pues se trata de evitar que los jugadores al momento de taclear vayan a hacer contacto casco a casco, ¿no? Eso se está marcando mucho, tratando de proteger a los que llevan la pelota, y pues también sobre todo para evitar esos golpes en la cabeza que puede terminar con una conmoción o algo así, ¿no? Digo, a veces es difícil porque pues es la inercia que tú llevas, ¿no?, como jugador, estás adentro del campo de juego. Esa apreciación también. Sí, mucha, pero hay que saber marcarlo. O sea, realmente sí es una cuestión de apreciación, pero sí se debe tener mucho el criterio, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, en el mismo juego, lo que estábamos revisando, precisamente hubo una mala marcación de un targeting en nuestra contra. Y de esa marcación, de ese castigo, se deriva una anotación de Tecos, ¿no? Digo, finalmente pues ellos hacen su juego y pues los árbitros, bueno, en ese caso pues se pueden equivocar para los dos lados, ¿pero no? ¿Se equivocaron menos? Pero, híjole. No, pues la verdad yo creo que no, porque es que le digo, eso sí es algo que finalmente se equivocó más del equipo. Se convierte, sí, vaya, no, eso es eso es un hecho, ¿no? La cuestión de la desconcentración o la disciplina, pues eso no tiene nada que ver el cuerpo de oficiales, ¿no? Pero en este caso específico de esa jugada, que es una tacleada que hace el capitán defensivo, José Miguel Fernández, pues es que si no lo hace así, el receptor anota. Claro. Porque ni siquiera realmente fue un targeting, o sea, él fue a, o sea, se aventó a taclearlo, porque le completa el pase, y no llevaba ese proceso que dice la regla, que no puedes ir a pegar casco contra casco, o sea, de hecho fue un golpe de la espalda, ¿no? Porque lo rebasa, le completa y se tiene que aventar. Es una cuestión, ahí no es solamente la apreciación, hay que saber marcar, porque en ese caso la apreciaron como un targeting, sin embargo, realmente eso no era un targeting, ¿no? Y son 15 yardas y le abres la posibilidad al otro equipo de que consiga puntos, ¿no? Digo, finalmente, pues el error o el acierto, como se quiera ver, ahí estuvo, pero viene precedido de una regla o de una marcación mal aplicada, que esas son las cosas que también a veces hacen que todo se complique un poquito más, ¿no? Bueno, aquí tenemos los resultados de la semana 4 de la Liga Mayor, de la Conferencia Roja. Correcaminos Victoria le gana 31-18 a Centinelas. Los Leones Negros vuelven a perder 15 puntos contra 30 con Correcaminos Reynosa. La selección Morelos pierde 20-35 con Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y Halcones tensamente le gana 26-20 al equipo de los Tecos. En la semana 5, el 6 de octubre, van a visitar ustedes a los de Leones Negros. En la semana 6 estarán visitando a Reynosa y en la semana 7 y última estarán recibiendo a Correcaminos Victoria. Es decir, que yo no veo nada fácil lo que resta del torneo. Pues no, es un cierre bastante interesante. Que no ha ganado Leones Negros, pero no se le vaya a ocurrir ganar. No, pues eso es algo que nosotros comentábamos, ¿no? Nosotros tenemos que preparar la semana, es el juego más importante porque es el que toca y tenemos que hacer el viaje a Guadalajara. Y hay que ir a ganarlo, ¿no? O sea, hay que salir a jugar el partido y ganarlo en el campo, que eso es la situación. Pues, ¿qué más nos tiene que importar a nosotros, ¿no? O sea, todo el equipo. Y bueno, pues ya después vendrá lo que tenga que venir, ¿no? O sea, ahorita no, yo creo que no nos tenemos que empezar a preocupar o a ocupar porque si tenemos que ir a Reynosa. O sea, pues eso ya sabemos, ¿no? Desde que se hizo el calendario, sabíamos que teníamos que ir a Reynosa y que va a venir Victoria, ¿no? Así es. Nada más el último juego de temporada regular contra Correcaminos Victoria va a ser nuestro tercer y último juego en casa de temporada regular, ¿no? Aquí está cómo está la conferencia roja hasta el momento. Correcaminos Victoria tiene 4 ganados, no ha perdido, tiene 4-0. Uh-huh. Correcaminos Reynosa está 3 ganados, 1 perdido. Igual que Centinelas, 3 ganados, 1 perdido. Lobos está 2 ganados, 2 perdidos, al igual que Halcones de la Universidad, 2 ganados, 2 perdidos. Tecos, 1 ganado, 3 perdidos. La selección Morelos, 1 ganado, 3 perdidos. Y Leones Negros, sin ganar y 4 juegos perdidos hasta el momento. Así es como se está moviendo ahora el grupo, ¿no? Todavía, pues vamos a ver juegos ahí bastante interesantes, ¿no? De otros, de los otros equipos. Y bueno, pues también de alguna manera tendremos que estar pendientes para ver cómo es que se va moviendo, ¿no? Pero ¿quién está contactando hasta el momento también de redes sociales? Bueno, pues por ahí está Eloisa Torres, Sergio Cisneros, Melba López, la manager, Luis Alberto Martínez, que le manda saludos a todos los Halcones, a su hijo, a Luis Manuel, número 45, Pati Aguilar, saluda a Carlos, Armando Carranza también está por ahí, Pablo también saluda a Carlos, Rafa Báez también nos está viendo, el capitán Jorge Fernando Guzmán, dice que saludos a Cuevas, que es el orgullo de Actopan, y que a 22 el kilo de la reja de mango. Y practica con ellas. Así es, sí, también es el coach Lejet, también por ahí está siguiéndonos en la transmisión, gracias a todos los que están conectando con nosotros. De Actopan entonces. Sí, de allá. ¿Y por qué de Actopan venir a jugar fútbol? Bueno, ¿por qué no? Pero ¿cómo se vinculó con la situación del fútbol americano? Pues es algo curioso realmente porque pues a pesar de que estamos a una distancia muy corta, el deporte de fútbol americano allá no se practica, allá es fútbol en y béisbol. Ajá. Pero subo a estudiar la universidad, estudio en la UV y pues empiezo a conocer gente y un antiguo coach me dice de jugar. Entonces empiezo a jugar, yo no empiezo a jugar en Halcones, estaba jugando en otro equipo, pero pues me fui contactando más personas y llego aquí. Pues empecé realmente por curiosidad, eso fue curiosidad, pero me empezó a gustar mucho la disciplina que se tiene en este deporte. Es hermosa la disciplina, es algo que nunca había tenido. Siempre he practicado deporte, he jugado fútbol normalmente, pero pues no a un nivel así, a un nivel universitario o con la disciplina que se tiene, que se tiene que entrenar todos los días, la exigencia que es y todo lo que conlleva jugar fútbol americano. Es algo, es un deporte que la verdad todos los chavos deberían de practicar. ¿Y ya saben, Actopan, que estás en el equipo de Halcones? Sí, pues no es muy conocido todavía, pero pues mi familia, las personas más cercanas a mí sí conocen que juego y pues apoyan por lo mismo de que pues ellos no pueden venir de vez en cuando, pero pues tengo su apoyo desde donde estén, ellos siempre son mi motor. Qué bueno. ¿Y Carlos Aguilar, cómo iniciaste en el fútbol americano? Pues yo empecé en el fútbol americano ya hace 13 años prácticamente, cuando tenía 11 años. Pues es algo de familia, mi tío, mi papá les gusta el fútbol americano, lo practicaban en algún momento. Y bueno, cuando ya tuve la oportunidad de que me dejaron mis papás poder jugar al fútbol americano porque les daba preocupación al principio, exactamente, pues ya comencé toda mi vida he jugado aquí en Jalapa. y con los Halcones de la Universidad Veracruzana llevo desde el año 2011, desde las juveniles. Vaya. Ya llevo algo jugando. Muy bien. ¿Y cómo invitar Luis Ángel Cuevas a nuevos elementos de Halcones para que se sumen al proyecto de este fútbol americano? Pues, como le digo, esta es una gran familia. Es una familia aquí realmente... No entrenas con compañeros, entrenas con tu familia. Yo cada que entro al campo siento que estoy con mi familia. Me esfuerzo, hago mi segundo esfuerzo por mi familia. Ellos te adoptan afuera, dentro del campo, siempre se preocupan por ti. En el caso particular de que yo soy foráneo, pues aquí la verdad ellos me arroparon muy bien. ¿Y si les traes mangos de vez en cuando? Sí, pues no he podido ahorita porque no ha sido temporada ya, pero sí, pues cuando se pueda lo haré. Bueno, pues ahora viene el siguiente compromiso ante Leones Negros en el papel, en la estadística, ya lo platicábamos, 0 ganados, 4 perdidos, pues se aprecia Carlos Aguilar que el equipo de Leones Negros podría hacer un cheque al portador, pero ¿será verdad? La verdad no creo, y no creo por menospreciar el equipo ni nada, pero pues como bien lo mencionó ya el coach, nosotros nos estamos preparando. Aparte, este triunfo que tuvimos este fin de semana era súper importante, no tanto, bueno, obviamente por la parte estadística, pero también por la parte emocional. Ahorita nosotros estamos muy, muy, muy levantados emocionalmente, estamos muy motivados, y pues no habría por qué llevarnos una sorpresa si trabajamos duro en la semana, aunque es semana corta, pero venimos con ese feeling del partido pasado, entonces yo no veo que haya ningún problema. Podemos superarlo sin problema. ¿Qué opinas, Luis? Pues mi opinión es que realmente va a ser difícil porque ellos no tienen nada que perder. Ellos, al fin y al cabo, es imposible numéricamente que ellos califiquen. Claro. Entonces, ellos van a salir al campo a divertirse, que es a lo que tenemos que salir todos. Entonces, va a ser un rival difícil por el simple hecho que ellos ya no tienen nada que perder. Ellos harían su temporada con ganarnos. Un triunfo. Entonces... van a salir a darlo todo, pero pues igual nos estamos preparando para igual ir a darlo todo, porque pues cada partido que se nos viene es una semifinal. Si no la ganamos, nos complicamos y ya no queremos seguir complicándonos. Coach, 2 partidos fuera, contra Leones Negros y después contra Correcamino Reynosa. Así es, sí, son viajes un poco largos también. Sí. Pero bueno, pues desde que nosotros iniciamos la temporada, o bueno, desde que terminó la temporada del año pasado, sabíamos cómo iba a ser el calendario, ¿no? Y es algo que desde que empezamos a trabajar con Liga Mayor este año se les dijo, ¿no? Tenemos que aprender a ganar afuera y tenemos que prepararnos para esos ambientes, ¿no? O sea, de ir a hacer el viaje largo, de jugar al mediodía, o sea, de no estar siempre en nuestras condiciones, ¿no? Claro. Que eso es algo que estábamos muy conscientes. Yo creo que, bueno, pues el juego, por ejemplo, contra Centinelas, realmente el que hayamos jugado al mediodía no fue un factor tan determinante. No pudimos mover muy bien la pelota, metimos 28 puntos. El equipo no, propiamente no se veía cansado, así, o era una situación que ya el desgaste fuera mucho porque estábamos jugando en un horario de mediodía o la altura o algo así, sino, bueno, pues fueron otros factores, ¿no? Pero lo que voy es que si hemos podido jugar ya afuera, pues ya jugamos 2 afuera, ¿no? En Cuernavaca, que también estuvo haciendo bastante calor, sí, etcétera. Y entonces, bueno, pues eso es algo con lo que nosotros sabemos que íbamos a tener que enfrentarnos esta temporada. Creo que hasta el momento no ha sido malo, al contrario, hemos, yo creo que he trabajado bien las semanas en esa parte específica, ¿no? De buena programación. De la cuestión física de los jugadores. Y pues ahora sí tendrá que ser, ¿no? O sea, sabemos que pues tenemos que ir a Guadalajara, que pues a lo mejor nos va a tocar, bueno, estuve viendo que estaba lloviendo también por allá, pues tenemos que ir preparados para todo, ¿no? Claro. Y bueno, pues la lluvia pues también es algo a lo que estamos muy acostumbrados. No, claro, tenemos que ir a ganar, ¿no? Tenemos que ir a ver qué pasa, ¿no? Que eso es algo que también se ha hecho mucho énfasis al equipo, que tenemos que ser ya realmente un equipo que salga a poner las condiciones desde el principio, ¿no? Porque a veces también eso, el que a veces el equipo se pone como al nivel del contrario, es lo que nos ha hecho que nos compliquemos, ¿no? Bueno, en algún momento que salgamos, de Tatecos, sí, exactamente. No hay que ser muy experto para decir que no se aplicaron correctamente. Exacto, y esa es una parte que en la que hay que trabajar mucho, que es la parte de la concentración y la disciplina. Sí, es verdad, o sea, una de las cualidades que yo creo que en este momento tenemos como equipo es que la fortaleza mental ha sido muy buena, porque podemos venir de atrás. Como lo hicieron ahora. Pero no todo el tiempo tenemos que estar haciendo eso, ¿me explico? Claro. O sea, si tú puedes dar el primer golpe, pues lo vas a ir a dar. Y no esperar sí, ahorita empatamos, o ahorita le damos la vuelta. Pues no, tampoco es así. Pues así estamos llegando al final de esta emisión del Emparallado. Agradezco mucho a Luis Ángel Cuevas que esté con nosotros. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Actopan, todo el municipio de Actopan. A Carlos Aguilar, muchas gracias, Carlos. Muchísimas por gracias, acompañarnos en esta emisión. Y éxito el próximo fin de semana. Ajá. Frente a los Leones Negros 0-4. Muchas gracias a Aldo Camacho, que está aquí generando la imagen para internet, y Guillermo Bautista, mi compañero, que está en la consola de Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, nos vamos. Nos despedimos, saludamos a toda la gente de todo el estado de Veracruz y de los otros estados donde también tenemos jugadores, porque si no van a reclamar. Saludos. Tu servidor, Ariel Ortiz, gracias. El próximo lunes aquí estaremos con el Emparallado de los Halcones. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.